Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Perdone usted, ya se me salió un gallo. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Por favor, es viernes, hombre, y ando así como medio con garraspera, pero bienvenidos. Arrancamos el programa con una gran canción, Tarzan Boy. Es una canción de 1985 del género Italo Disco, grabado por el grupo musical italiano Baltimora. Fue publicada en abril de ese año bajo la etiqueta discográfica de Columbia EMI Records. Buena música, buena selección es la propuesta de esta noche de Juanelo. Vamos a tener variado esta noche porque es viernes. Y mire, viernes previo de vacaciones, todo mundo preparando vacaciones. Si usted va a salir de vacaciones, gócelas, disfrútelas. Mire, un remanso en la temperatura. Tenemos una temperatura sensacional. Yo creo que así va a estar hoy y mañana. Quizás el domingo, pero para el lunes arrancará otra vez el ascenso de la temperatura. El equipo completo de Fórmula en los Negocios trabajando para usted. Juan de Dios Rincón en el control operativo y el musical. Ricardo Tapia, el Chico Maravilla en las redes sociales. Está en permanente comunicación con usted a través de Twitter, arroba en los negocios, y Facebook, Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos. Me acompaña en la conducción de esta noche y en la conversación del tema Laura Alcalá. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Hola, Robert. Un gusto saludarte. Un gusto saludar a nuestra audiencia. Y como bien dices, qué rico viernes, ya el otro viernes ya de vacaciones. El otro viernes de vacation. 2 semanas, así que, bueno, más que nada para pues, los estudiantes. Y nosotros pues disfrutaremos sí. Los fines de semana largos, por decirlos así. Oye, y que no haya tanto tráfico. Hoy sufrimos el tráfico. Veras, hoy fue un día desde excepcional. No sé, bueno, no he salido los demás días. Pero de verdad, a las 9 de la mañana, 9:30, que no es una hora pico, normalmente es poco antes de las 9, 7 de la mañana, o sea, antes de la escuela y antes de llegar al trabajo, ¿no? Entonces, me extrañó mucho que después de las 9:30 hubiera un tráfico tan denso, sobre todo aquí en Paseo Montejo y las centro. Desviaciones. Me imagino que son las reparaciones que están haciendo a las calles. Que por cierto, un llamado, una petición a las autoridades, a los que hacen estas calles que están reparando, creo que es el ayuntamiento, ¿verdad? Bueno, pedirles que pues dejan las calles así, sin señalar. Apenas hace poquito la avenida Líbano, ya le pusieron sus franjitas, pero después de un accidente. Y pues bueno, y donde habían topes para marcar la integración de carriles de autos hacia precisamente enfrente el Casino Life. ¿Es Casino Life? No, la avenida Líbano. Bueno, el casino ese que está ahí. Bueno, de hecho hay dos, ¿no? Pero esa calle que viene de Montejo, que pasa detrás de Superama y que se integran a esa avenida Líbano, pues se le olvidaron poner los topecitos, entonces ahí ya pasaron varios accidentes. Y recordarles a las autoridades que es muy importante que pongan estos topecitos de bolitas para que marquen y delineen y que desvíen tantito a los que vienen sobre la avenida y no se echen al que se integra. Sí, porque ocasionan accidentes, ¿no? O sea, la falta de señalamiento definitivamente es un provocador de accidentes y con este tráfico tan denso. Y bueno, ¿qué me dices de la carretera, la salida, la carretera que va a Motul, la salida del periférico, sí, ese tramo hacia Cholul? Pues sí la repararon en pedazos, porque como que la dejaron a medias, como que les faltó no sé qué. También les faltó señalamiento. Le falta la pintura de la... Y eso en la noche, se, peligrosísimo. Porque tiene un camellón de banqueta al lado izquierdo. Muy saltado, sí. Muy peligroso. Ya hemos visto varios automóviles que se quedan ahí atorados, sí, se suben. En la banqueta. Y si le agregas que en el acotamiento se estacionan... Trailers. Dobles remolques, sí, sí, sí. La verdad que es una vía peligrosa. Y mire... Pues sí nos ayudaría a nosotros los conductores un buen señalamiento. Claro. Yo creo que, pues sí, ojalá que le llegue el mensaje a las autoridades para que se aboquen a ello. Yo sé que es un gran esfuerzo tanto del ayuntamiento como del Estado el estar repavimentando calles, pero pues a veces parece que van muy lentos, muy lentos. Todo lo que es Avenida Yucatán, pues ya va para 6 meses porque la están reparando por tramos, sí. Y también como que hay tramos que no los terminan y así los dejan. Pero en fin, enhorabuena por la chamba que están haciendo, porque ya merecía Mérida una repavimentada. Hay algunas calles todavía que parecen verdaderas. Yo por eso me compré un Jeep para poderla circular, porque... Pero bueno... Valga el mensaje para las autoridades, es viernes, haga lo que quiera, quédese con nosotros. Tenemos un tema interesante para platicar con usted, ya sabe que nos gusta mucho traerle buenos temas. Importa mucho si eres un portero de puerta, no portero de fútbol, un portero o un CEO. Esto es lo que realmente hace un líder. Yo conocí, fíjate, un portero en la ciudad de Mérida, en uno de los edificios, que era verdaderamente un líder. Es más, tenían un grupo de chicas como de recepción, era un edificio muy grande sobre Reforma, pero el portero era tan eficiente que la gente le preguntaba al portero. En lugar de la recepcionista. En lugar de la recepcionista. Oiga, en la oficina fulana, sí, pase para allá. Y te abría la puerta y te acompañaba. No, una verdadera maravilla. Todo un líder, el señor del edificio. Mira. No me acuerdo cómo se llamaba, porque hasta le decíamos don... Don Lucas. Julián, no, don Julián, don algo así se llamaba. Pero es interesante reflexionar. El liderazgo es el arte de la persuasión. Es el arte de acompañarte. El acto de motivar a la gente a hacer más de lo que nunca creyó posible hacer en pos de un bien común, en pos de un bien... De un bien mayor, de claro. Un bien mayor. Yo sí, creo que esa no es... No solo beneficiarte a ti, sino el beneficiar a otros. El gusto de servir, la buena voluntad de servir. Yo creo que es parte... Esa... Yo le llamaría vocación de servir, es muy importante, ¿no? Y creo que, mire, hoy lo que estamos viendo con Estados Unidos y Siria, Rusia, solamente Rusia está en las condiciones, digo, Siria está en las condiciones que está, solamente porque todos se quieren servir de Siria. Adivinen qué hay en Siria. ¿Qué hay en Siria, Robert? Petróleo. Y ahí están todo el mundo metiendo las manotas. Hay guerra civil, está el Estado Islámico, está Yasser, este cuate Yasser, no es el, ahorita Bashar al-Assad. Y 6 años en guerra, 5 o 6 millones de desplazados. Más de 1 millón de muertos. La verdad que es triste como humanidad ver que las grandes potencias no puedan ni ponerse de acuerdo en eso por sus intereses propios, en lugar de ver los intereses de cómo servir mejor a la humanidad y a toda esa pobre gente de Siria que les pegan por todos lados. Es triste, ¿no? Todos aplauden la reacción de Trump por el ataque químico, pero pues violencia genera más violencia, ¿no? Creo que eso es algo que hemos aprendido en la humanidad durante la historia de tantas guerras, y pues parece que no aprendemos de la historia y seguimos enfrascados en las mismas condiciones que nos llevan a incluso preguntarnos verdaderamente, ¿son seres humanos estos que nos dirigen? Porque somos depredadores de nuestra propia especie. Y pues es lamentable, es triste, y ahí es donde pues hay que poner, de veras, hay que pues poner nuestras oraciones, porque a nuestro nivel, ¿qué podemos hacer más que comentarlo, platicarlo como esta, como me lo están diciendo? Bashar al-Assad, gracias Juan Carlos, Bashar al-Assad, el presidente de Siria. Hablando de oración, Robert, hoy a las 21 horas está whatsappeando ahí, pues convocar a todos a que nos reunamos en oración, seas de la religión que seas o no de ninguna, pero sí hacer un momento de meditación a las 21 horas para la paz en Siria. Y yo en creo el mundo, que vale la pena. Sí, vale la pena. Es poderoso eso. Vámonos a un corte comercial y ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Una canción también muy escuchada, amigos, Tom's Dinner. Es la canción escrita en 1982 por la cantante y compositora norteamericana Susan Vega. Fue publicada por primera vez una de las pistas del Fast Folk Music Magazine, editado en enero del 84. Buena música, buena selección. Este género de Polygram, no, esto es género. No le pusieron género a esta canción, pero pues yo creo que es pop, ¿no? Música pop. Sí. Buena música, buena selección. Es viernes, crioterapéutico, aunque no hace calor. La verdad, qué cambios de temperatura. Qué bueno que llovió en gran parte de pues me imagino que de la península, porque los incendios estaban a todo lo que daban, así es de que ojalá que haya pues logrado apagarlos, pero pues sigue el calor. Pero no ha llovido suficiente. No, no ha llovido fuerte, pero bueno, el chipichipi que cayó al mediodía, espero que refrescó por lo pronto. Estamos como a 24 grados en este momento y pues funciona bastante bien. Como estamos aquí, a ver, estamos teniendo una interferencia con el... No, ahí está ya, gracias Juanelo. Bien amigos, déjeme darle una recomendación. Le mando un saludo al arquitecto Juan Enrique Pérez, director de ventas de Grupo Sadassi, que pues está chambeando, cerrando con todo. Grupo Sadassi, una empresa con el distintivo de socialmente responsable. Es que está muy alto el volumen allá arriba, ¿no? Algo, ahorita hacemos los ajustes porque se oye bastante fuerte. Pero bueno, aquí ya sabes, es un programa en vivo, todo puede pasar, pero quédese con nosotros. Le estaba yo platicando a nuestros amigos de Grupo Sadassi, una empresa con el distintivo de ser una empresa socialmente responsable. Cumplió 40 años, un gran festejo todo el año pasado. Aquí en Mérida está cumpliendo 11 años, arrancaron en el fraccionamiento Las Américas, y yo lo invito verdaderamente a que se dé una vuelta al fraccionamiento para que pueda disfrutar de las amplias avenidas, de las instalaciones subterráneas, para que pueda usted entender la manera en la que construyen ellos. Una urbanización muy a la medida, casas bien diseñadas, casas bien establecidas, te dan garantía de la casa, tienen modelos constantemente, están remodelando los modelos que te ofrecen. Y en Grupo Sadassi estamos seguros que adquirir una vivienda es la mejor decisión de tu vida, es una decisión asertiva y lo tienes que hacer ahora. La economía con sus incertidumbres pues tiene aspectos volátiles y los créditos se pueden disparar, alejándonos la posibilidad de comprarnos nuestra casa, pero tú lo puedes hacer ahora. Lo único que tienes que hacer es visitar cualquiera de los fraccionamientos de Grupo Sadassi. Ahorita te doy los teléfonos para que hagas una cita. Tienen asesores especializados en cada uno de los desarrollos y te van a ayudar a encontrar el mejor esquema crediticio. Ya ve que estos días el Infonavit acaba de anunciar ampliación en los montos para préstamos y que mantienen las tasas. O sea, el Infonavit es una gran institución para los trabajadores que te permite precisamente comprarte tu casa. Háblales a Las Américas, 941-2185, es el fraccionamiento acá en el norte de la ciudad. Los Héroes, acá en el oriente de la ciudad, márcales al teléfono 176-3050. Y Los Almendros, allá en Ciudad Cauquel, en el poniente de la ciudad, 611-4000. Márcales, platica con ellos, diles que escuchaste Fórmula en los Negocios y verás de lo que te estoy platicando. Estarás orgulloso de haber tomado una decisión asertiva. Y ahora es, hay que hacerlo. Grupo Sadasi, las mejores casas y más. Me acompaña Laura Alcalá aquí en el estudio y estamos platicando de estos temas, bueno, de este tema importante para ser un líder. Para ser un líder. Así es, no importando que seas un portero o que seas un CEO, que se puede llegar a ser líder. Y fíjate, Robert, esta frase de John Quincy Adams, muy interesante, que dice: si tus acciones inspiran a los demás a soñar más, aprender más, hacer más y convertirse en más, entonces puedes considerarte un líder. Mira, interesante. Aprender más, hacer más, soñar más, convertirte en más. Y yo le diría, hacer el bien más. ¿Qué sí. es lo que nos hace falta en este planeta últimamente, no? Sí, inclinarnos más al bien común que al bien propio. Fíjense, amigos, esta parte, esta frase de John Quincy Adams, yo les puedo decir algo, no necesitas siquiera que las personas te reporten para ser un líder. O sea, no necesitas ser un jefe oficialmente que tengas gente a tu cargo. Un conserje puede influir a las personas a su alrededor y guiarlas del mismo modo que un director general. Les platico de este, pues que era conserje de un edificio de oficinas y lo hacía. Y todo el mundo lo quería, todo el mundo platicaba con él, él te daba toda la información posible, siempre estaba dispuesto a abrirte la puerta, avisarte cuando estaba tu taxi, para, etcétera, etcétera. O sea, era verdaderamente una actitud de servicio impresionante, pero te inspira. Y eso es un buen liderazgo, ¿no? Y te deja un momento agradable al estar en ese edificio. Claro, o sea, te sientes cobijado, te sientes protegido, te sientes guiado, te sientes bien recibido, bien atendido. Mire, si eres un esclavo del status quo, pues yo creo que careces de visión o no motivas a las personas que te rodean para que seas mejor, entonces probablemente seas un seguidor, que tampoco está mal, pero hay que ser seguidores, pues donde aprendamos más, hagamos más y nos convirtamos en mejores personas. Más que, fíjense que tiene que ver mucho esto con lo que intentamos hacer aquí en Fórmula en los Negocios. Hemos recibido muy halagos muy lindos. De gente, estamos cumpliendo 9 años ahora en el mes de abril y pues es importante el poder verdaderamente compartir con ustedes todos los días, 6 horas a la semana, pues estos temas, ¿no? Ayer mismo el ex secretario de Economía, el doctor Luis Ernesto Derbez, nos lo decía y dijo: oye, 9 años, pues es un trabajo loable. Tratando de traerle a la gente no tanto las noticias, sino en el mundo de los negocios, cómo podemos ser mejores empresarios, mejores personas, ¿no? Sí, una perspectiva mejor de lo que estamos viviendo, no tanto sumirnos en esa resignación de uy, nos tocó vivir esto, sino ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué tengo yo a la mano para contribuir, para favorecer, para cambiar? Incluso para yo sentirme mejor con esos pequeños logros o con esas pequeñas aportaciones que yo puedo dar a las personas que laboran conmigo, que están a mi alrededor y que puedan hacer una perspectiva mejor en este ambiente que estamos viviendo, pues que de alguna manera es tensa. O sea, los momentos de ahorita son tensos, Robert. Ver sí, la cómo economía, no. Cómo fluye, cómo oscila, sube, baja, ver esta situación que está pasando pues allá en el Medio Oriente, que nuestro vecino más poderoso pues es el que está allá soltando bombas. Soltando bombas. Y tú dices, bueno, ¿y qué tipo de mundo estamos viviendo ahorita? Que estresa, todo eso estresa. Pero no podemos quedarnos ahí paralizados y es en correcto. La resignación. Sí podemos cambiar, claro, podemos cambiar desde uno mismo, pues siendo mejores, ayudando a los que nos rodean, contribuyendo para que les vaya mejor también a ellos. Y todo esto lo podemos hacer desde aquí, desde nuestra silla, desde nuestra oficina, desde nuestra casa, con las personas más cercanas que nos venden, que nos prestan servicios. Si empezamos por allá, podemos ir extendiendo y ocupando más espacio, haciendo ese bien, ¿no? Y aquí una pregunta, amigos, antes de irnos al corte, ahí se las dejo. ¿Vas más arriba o vas más abajo? ¿Cómo te está yendo? Vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Qué buena pieza, Juanelo, de Hustle. Es una canción disco. Esta es así, género disco. Oye, todas tus memories pasaron así frente a ti, ¿verdad? ¿A poco no era padrísima la esa época? Esto es de 1975, cuando de veras las discotecas. Oye, esa música era la que te ponían casi siempre cuando empezaba la discoteca. Era así como crear contexto. Bueno, música, se empezaban a prender las luces. ¿A poco no eran lindas las discotecas? Yo conocí discotecas verdaderamente sensacionales. Pero bueno, esta de Van McCoy, gran pieza de disco music. Esto, fíjense que tuvo el número uno en el Billboard Hot 100 y en el Hot Soul Single Chart durante el verano de 1975. Buena música también en el noveno lugar en el Australian Single Chart, Ken Music Report, y en el número 3 en el UK Single Chart. Buena música, buena selección, es viernes, crioterapéutico, cargue hielera para todos lados, planee su fin de semana. La recomendación, pues váyase a la playa, ¿qué más? No nos queda otra más que bien servida la hielera, me refiero a que bastante hielo para que no tenga usted problema de calor. Pero pues a disfrutar ya de las vacaciones. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Financieras FMX. En Financieras FMX tenemos la solución a los problemas de liquidez para los empresarios, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas. Estamos especializados en otorgar créditos hasta 5 millones de pesos a corto y mediano plazo. Además, contamos con 15 años de experiencia. Somos una empresa 100% yucateca. Contamos con diferentes planes de financiamiento específicos para cada necesidad. Tenemos créditos para la pequeña y mediana empresa que necesiten liquidez para capital de trabajo, para constructores de vivienda, crédito construido a tu medida, utilizado con la finalidad de contar con liquidez para que tu proyecto lo termines. Startups, financiamiento adecuado para ti, para impulsar tu negocio, para seguir creciendo. Financieras FMX nos caracterizan los trámites flexibles y rápida respuesta. Para mayor información, comunícate al 920-0715 o en Facebook como Financieras FMX o en su página web www.cfmx.com.mx, o también escúchalos aquí, vienen generalmente cada 15 días los lunes a platicar con usted, a conversar sobre los temas importantes, relevantes. Vienen los directores de CFMX y pues eso siempre son testimonios muy interesantes de quien aprender, sobre todo la inteligencia financiera. Pero bueno, márcales 920-0715, haz una cita con ellos, platica y haz tu plan financiero junto con ellos. Bien, me acompaña Laura Alcalá aquí en la conducción y estamos platicando sobre estos temas importantes de liderazgo. ¿Con qué seguimos, Laura? Fíjate, un ejecutivo importante que crea pues una burocracia innecesaria. La burocracia innecesaria es esa de que la secretaria contesta, te pide todo un testamento de por qué le llamas, para qué le llamas, de dónde le hablas, sobre qué asunto si es. Si él te conoce, si lo exacto. Y nunca puedes hablar con el ejecutivo. Bueno, esa es la burocracia innecesaria. Y bueno, y que se encierra en su oficina y evita interactuar con los demás de manera efectiva o de manera significativa, pues no es más que, no es un líder, sino que es el ingeniero, o sea... Bueno, no le eches a los ingenieros. Aquí hacen referencia, no sé por qué, a un ingeniero. Es más, también a uno de sistemas antisocial. Pero espérate, no me dejaste terminar. Lo comparan con un ingeniero de sistemas antisocial que no quiere hacer otra cosa más que escribir códigos. Pero, ¿estás de acuerdo que si eres un ejecutivo? ¿Qué hace un ejecutivo? Pues ejecuta órdenes, ve que se lleven a cabo. ¿Quién las hace? Pues los empleados, los gerentes, los demás que están pues abajo, ¿no? En la secuencia del diagrama, ¿no? Organigrama. Entonces, encerrado en su oficina sin salir a ver que se ejecuten las órdenes, ¿cómo está eso? Pero esos ya no existen, Laura. No. Pues te diré, yo sí he tratado de comunicarme con personas que yo conozco, que hemos entrevistado acá, y la secretaria sí me pide el testamento, y para qué, por qué, con quién, de dónde, de qué asunto, y ¡ay, Dios mío! Sí, verdad. Miren, amigos, eso es antidiluviano. Porque antes del diluvio. Ah, ok. ¿Y eso qué significa? Antidiluviano. No. Eso quiere decir, es viernes. Solo él se entendió, ¿verdad? Miren, aquí la pregunta que se tiene que hacer es, ¿eres un líder o un seguidor? ¿Vas más para arriba o vas más para abajo? ¿Tu empresa está creciendo o está muriendo? Porque hoy ya eso del status quo, del estate quieto, no te muevas, vamos a ver qué pasa, vamos a ver cómo se ponen las cosas. Maestro, eso quiere decir que te estás muriendo. Hay que tomar la iniciativa, hay que tomar las riendas, hay que sacar ese sentido de pertenencia que todos tenemos y que nos hagamos responsables de nuestra propia vida. Que no estemos esperando a que los demás hagan para que tú hagas. A mí me parece algo, se me ocurre una pregunta, Robert, porque aquí dice, ¿eres un líder o un seguidor? Y yo creo que hay que ser ambos. Hay ciertos momentos para ser líder y hay ciertos momentos para ser seguidor. Te pongo un ejemplo. A la hora de ser líder, pues es cuando tienes que tomar las riendas, tienes que resolver los asuntos, tienes que ver que salga adelante el negocio. Pero a la hora de seguir es cuando estamos, por ejemplo, viendo ahorita la tecnología, el avance, los cambios que hay en la manera de marketing, en la manera de contactar, en la manera de atraer a nuevos clientes. Correcto. En la manera de que tus clientes sean repetitivos, o sea, que te vuelvan a comprar, y no solamente eso, sino que además te vayan que te estén recomendando. Eso, ahí yo creo que nos tenemos que convertir seguidores en lo que está sucediendo a nuestro alrededor y que está funcionando. Entonces, yo cambiaría para esa palabra, así como la maneja esta persona que escribió el artículo, este señor Travis Bradbury. Yo creo que él pone la palabra seguidor como una persona que no se deja liderar. O sea, que está en un estatus impas, viendo pasar el mundo. Porque yo creo, lo que tú describiste ahorita es dejarte liderar. Claro, porque acuérdate te dejas que nosotros hemos hablado, claro. Te motivas a hacer diferentes cosas, sales de tu zona de confort. Correcto. Y eso para mí también es ser líder, porque tienes que liderarte a ti mismo en primera instancia. Okay. Liderarte a ti mismo es motivarte, provocarte que tengas que ir hacia arriba, okay. Que estés abierto al cambio, que seas optimista, que estés seguro de ti mismo, que... Y eso, amigos, se puede obtener aprendiendo. ¿Aprender qué? Pues a desarrollar las habilidades que necesitas para hacer esa parte que te falta. Si tú eres una persona tímida, que le da miedo hablar en público, que le da miedo, etcétera, pues tienes que practicar. Hasta, fíjense, yo alguna vez a algún empresario lo puse a practicar speech telefónicos, a practicarlos para cómo saludar, cómo entablar una conversación telefónica, porque todo eso lo puedes practicar. Pues sí, ahí tienes a la gente de los call centers, cómo los entrenan con espejos para que adquieran una fluidez importante al conversar, y todo eso son habilidades que podemos desarrollar. Si no las tienes, ahora, si las tienes, pues mejóralas, afínalas, llévalas a la perfección, precisamente para que primero te lideres tú y segundo, que acompañes a otros líderes en ese proceso del bien común, del bien vivir. Bueno, eso digo yo. Buen vivir. El buen vivir. Miren, amigos, la reflexión aquí importante es de que todas estas habilidades para ser líder, se ha hablado mucho de liderazgo y que si los líderes nacen, no se hacen, y que si te voy a dar las 10 técnicas maravillosas para que seas un líder. No, hazte preguntas interesantes. ¿Eres seguro de ti mismo? Si tu respuesta es no, busca cómo serlo. ¿Eres optimista? Si tu respuesta es no, busca cómo serlo. Porque los seguidores ven las limitaciones inherentes a cualquier situación. Los líderes ven posibilidades. Y esas son las pequeñas diferencias de lo que hay que hacer. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Canción, este es el Keep on Jumping, es una canción disco muy popular de los años 70, pero fíjense que esta canción fue junto con Ted Terry y el grupo Musique. En 1996 sacaron esta versión con Martha Wash y Jocelyn Brown, que también eran miembros de la banda Musique. Buena música, buena canción, pues finalmente música disco, que también fue muy popular. Esta versión fue escrita originalmente en 1977 por la banda americana de disco, Musique. Buena música, buena selección, Juanelo. Mire, ya para continuar de aquí para el Real, la selección está medio nubladón, amenazaba lluvia, pero está muy, muy fresca la noche, así es de que a disfrutar, dese una vuelta al centro, a disfrutar verdaderamente el centro cuando lo cierran en la noche, el fin de semana, se vuelve una verdadera avenida para disfrutar, tan hermoso el centro de la ciudad de Mérida, y pues hay que disfrutarlo. Yo le recomiendo que lo disfrute con una Montejo bien fría. Y déjeme decirles, mire, hablando de nuestros amigos de Grupo Modelo, la declaración de Mauricio Leiva, presidente de la zona Middle Americas de AB InBev y director general de Grupo Modelo, dijo: nos llena de orgullo compartirles que la cervecería yucateca está prácticamente lista y se encuentra en fase de prueba a fin de certificar la calidad de nuestros productos y arrancar nuestra línea de producción de cerveza. Logramos la construcción y el inicio de operaciones en tiempo récord y estamos muy felices por ello. La inauguración formal de la planta se dará en los próximos meses. Estamos hablando de que quizás sea a finales de abril y nos permitirá suministrar las mejores cervezas al mercado nacional y también al mercado de exportación desde Puerto Progreso. Fíjense, amigos, esta inversión de más de 8.500 millones de pesos, lo que ha venido a darle al estado de Yucatán una cadena de valor impresionante, más de 30 y tantas industrias apegadas a una planta de este tamaño. También la parte logística del puerto de Progreso, que también hay un proyecto de logística muy importante precisamente para dar cabida a plantas de esa naturaleza. Y pues nos convertimos, mire, simplemente con que nos hayan regresado la cervecería yucateca a tierras yucatecas y que la Montejo otra vez se haga aquí, la León Negra, no hay como una chelada de León Negra, ¿verdad? Así es. Es lo que nos echamos ayer allá en, ¿dónde? En el Adios. En el Adios de Progreso. Bueno, ahí tiene usted. Me acompaña aquí Laura Alcalá en la conducción del programa. ¿Y con qué cerramos el programa, Laura? Claro que sí, Robert. Y fíjate que esto, para hacer el liderazgo, hay algunas preguntas que me gustaría mencionar, ¿no? Pues primero, si eres seguro de ti mismo. Sí, porque los seguidores ven los talentos y logros de los demás como una amenaza y quieren mejorar las cosas, buscan apoyarse en otras personas para lograrlo y son verdaderos jugadores de equipo y no tienen miedo de admitir que necesitan pues de otros para fortalecer sus áreas de debilidad. O sea, que cuando encuentras que no eres seguro de ti mismo, pues buscas la manera de encontrar esa seguridad para salir adelante, o ¿no? O copias, ¿no? Cuando no eres seguro, pues sí, de ti mismo, copias, procuras, quieres hacer lo que otros están haciendo y entonces te vuelves en seguidor, ¿no? Porque copias lo que otros hacen. Copiaras lo que otros hacen y lo mejoraras, ahí sí. Voy de acuerdo. Pero pues si mientras sigues ahí atrás... Y fíjate, otro punto importante es, ¿eres optimista? Porque para ser un buen líder, pues hay que ser optimista, sino cómo vas a contagiar a los demás. Claro. Y cómo vas a inspirar a los demás. Otro punto importante es, ¿estás abierto al cambio? Pues un líder constantemente se está moviendo de lugar, tiene que enfocarse. Corren riesgos y además se enfocan al crecimiento. Y dentro de ese crecimiento y ese avance, pues se van a experimentar errores, se van a experimentar situaciones que tal vez no sean favorables, pero del cual siempre hay un aprendizaje y pues bueno, siempre hay que estar dispuestos a hacer ese cambio, ¿no? Otra pregunta es, ¿eres decidido? El hecho de aventarte una decisión, hay muchas personas que no les gusta tomar decisiones y tomar responsabilidades. Entonces, un buen liderazgo pues está formado por una persona decidida. Entonces, pregúntate, ¿eres decidido? Otra es, tomas responsabilidades de tus acciones, o sea, que aceptas cuando tú cometiste un error y lo reparas, o simplemente el hecho de decir, lo acepto, aquí yo la regué y pues me hago responsable. Y bueno, fíjate, Robert, que cuando nosotros nos hacemos responsables de nuestras acciones, es donde el mayor aprendizaje se encuentra, porque buscamos reparar el daño, mejorar nuestras acciones y aprendemos muy bien la lección de no volver a cometerlos. Correcto. Fíjense, amigos, aquí lo importante de estas preguntas es, hágaselas usted mismo, no tiene que respondérselas a nadie. Respóndaselas usted mismo y encuentre esas posibilidades de mejorar lo que está haciendo y cómo lo está haciendo. Estas preguntas pues te llevan a esa reflexión. ¿Eres humilde? Amigos, la humildad se refleja cuando usted se hace la pregunta, no sé, ¿cómo puedo hacerlo mejor? Porque ahí es donde es en el momento que nosotros declaramos no sé, es el mayor nivel de vulnerabilidad que tenemos, y a veces no nos gusta que nos vean vulnerables, y por eso nos volvemos merolicos y hablamos para que no se den cuenta lo vulnerable que soy, y perdemos la humildad, nos volvemos... me gustó con Gonzalo Córdoba lo que definió de empoderamiento y el ego. ¿Te acuerdas? En el programa del miércoles. Es importante que nosotros, al hacerse estas preguntas, usted se va a empoderar, porque la respuesta a esa pregunta lo va a llevar a usted a encontrar mejores posibilidades de lo que hace, o mejorarlo simplemente. Y no me refiero necesariamente al crecimiento económico, sino hay que llevarlo a más allá de los objetivos de vida. ¿Para qué está usted aquí? ¿Para cuál es, qué significado tiene en el universo su presencia, su vida? ¿O simplemente te botaron aquí un buen día y...? Sí, a un objetivo mayor que tú. Eso. ¿No? Eso es. Sí, algo que va más allá de ti. Y bueno, también si eres apasionado, si estás motivado desde el interior o solamente te motiva el exterior, por ejemplo, que solo te motive pues el dinero o el coche o la casa o la apariencia o los lugares o hacer lo que otros hacen y que eso es lo que te motiva. Realmente aquí estás motivado desde el interior, ese interior que te dicta buscar ser una persona en la que te quieres convertir realmente, que seas tú ese gran ser. Y pues bueno, te estás centrando solamente en tus títulos, o sea, realmente eres tú porque tienes títulos o eres tú por quien eres, por las acciones que llevas a cabo, por las decisiones que tomas, por lo que tú haces o provocas a los que están a tu alrededor. Y la última es, ¿te centras en las personas? Fíjense, amigos, los seguidores se enfocan en lo que pueden conseguir de manera individual. Caemos en el individualismo. Soy yo, yo puse este negocio, es para mí, para mi crecimiento, mi enriquecimiento. Los líderes son jugadores de equipo. Saben compartir, pues saben que la grandeza es una característica colectiva, el bien común. Y se nos acabó el programa, Robert. Vámonos. Tengan un excelente fin de semana. Gracias por escucharnos. Bien, amigos, ahí están las reflexiones. Tome la que le guste, pero yo le pido un favor, llévelo a la acción, hágalo. Esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana, 2:00 p.m. por esta misma. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios.